habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Hola, queridos amigos, de nuevo ante ustedes con una canción. Ha comenzado un programa que ha nacido para usted. Con su la, pensando en usted, venimos con la ilusión de que pasen ustedes unos minutos agradables. Si lo conseguimos, seremos muy dichosos y les daremos las gracias con esta canción. Con su la, para que tenga felicidad, con su la, para que tenga felicidad. Adiós, amigos, el programa va a empezar. Y les quiero desear felicidad, felicidad, felicidad. El programa está en antena. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siéntelo con oído.com y Alto Jalón Radio. Año 1956. Hoy en Dial Rick nos vamos de viaje con la máquina del tiempo. Nos vamos a la segunda mitad de los años 50. Nos vamos a una España gris que comenzaba a tener bases aéreas americanas y que gracias a sus emisoras de radio, pues llegó también el rock and roll al Estado español. Un viaje en el tiempo con música y sonidos de lo que fue el origen del rock en España. En 1953, los gobiernos español y estadounidense llegaron a tres acuerdos, conocidos como los Pactos de Madrid, que autorizaban al ejército estadounidense a instalarse en cuatro bases militares de España a cambio de apoyo económico y militar. La música traída por los militares americanos de las bases conjuntas de Torrejón, Madrid, Zaragoza, Morón, Sevilla y Rota, Cádiz, y los puertos de Barcelona y Valencia por la Sexta Flota Americana era difundida por sus emisoras de radio y escuchada por los jóvenes que sintonizaban esas frecuencias, ávidos a la búsqueda de nuevos sonidos y canciones que les diferenciaran de la música de sus padres. What's today's first dedication? Well, Sammy, it's going out especially to Christine from Bernie, and the title is It's Up to You by that big teenage idol, Rick Nelson. Alto Jalón Radio. La música de nuestras vidas. I got a rock and roll radio. I take it with me everywhere I go. The chicks are yelling, well, here comes Joe. With the rock and roll radio. This jockey's all well and back. Playing rock and roll by the stack. I really dig it, I love it so. My rock and roll radio. Stop. Radio blue. Saludos de Ángel Álvarez. Esto es Caravana en La Voz de Madrid. Y Caravana ha nacido porque son jóvenes los viajeros de nuestra carreta. En el puente de Triana todo el mundo se hace luce. Cada vez que sale el sol, cada vez que sale, que sale el sol, cada vez que sale, que sale el sol. Pues sorprende la mañana, ahí trueno andaluce. Bailando mi rock and roll, baila que te baila mi rock and roll, baila que te baila mi rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, a la puerta de un curva. Rock and roll, rock and roll, hoy todo va a empezar. Rock and roll, rock and roll, vino baile palmesón. Rock and roll, rock and roll, sevillana y rock and roll. Sevillana de amor, más bonita que un sol. Sevillana en flor, baila mi rock and roll. Pues esto era Sevillana Rock and Roll, de las hermanas Alcaide, considerada la primera canción rock ibérica, la primera que se grabó en 1957. Si bien no era un rock and roll a la clásica, más bien era pues una mezcla entre lo que es la copla, porque estas chicas malagueñas mezclaron perfectamente el espíritu de la copla con ese nuevo ritmo que estaba entrando a través de las emisoras de las bases americanas y a través del cine, como era el rock and roll. Mezclando ambas cosas, grabaron esta sevillana rock and roll, considerada la primera grabación rock ibérica. Y en esta onda y también en esa misma ciudad estaba María de la Trinidad y su conjunto Los Quijotes, que un par de años después grabaron otra pieza de crossover, de mezcla entre la copla y el rock and roll, que se llamó El Rock and Roll del Gitano. Más cuando bailan los en la forma de bailar. Pero debe haber, señores, pero debe haber, señores, manzanillas, eres fino y una tapa nada más. Si en Málaga todos bailaban rock and roll, en los tablaos no iban a ser menos. Y Rafael Conde, el Titi, en ese mismo tono de mestizaje mezclando copla y rock and roll, sacó, liberándose de sí mismo, este gitano rock and roll. Mi padre americano y mi madre fue calé. Nací con gracia gitana, mezcla de liberigüe. Cuando siento una guitarra me estremece el corazón, me viva la alma entera cuando escucho el rock and roll. Viva Sevilla la llana y el río Guadalquivir. Dar compa de sevillana, en Triana yo nací. Rock and roll fue mi padre americano. Mire usted, y mi madre fue calé. Al igual que los flamencos, yo les puedo asegurar que me quita todo el sentido el ritmo del cha-cha-cha. Cuando siento una guitarra me estremece el corazón, me viva la alma entera cuando escucho el rock and roll. Viva la Torre del Oro y el río Guadalquivir. Dar compa de sevillana, en Triana yo nací. Rock and roll fue mi padre americano. Mire usted, y mi madre fue calé. Rock and roll fue mi padre americano. Mire usted, y mi madre fue calé. Unos anuncios y volvemos enseguida con la programación musical. Tenga usted dos cosas en la cabeza. Una es la boina y la otra la marca de su cerveza. Cerveza Oro, cerveza norte de la cervecera del norte. Amigo, qué cerveza. Ay, qué fresquito, refresquito. El veranito que va a pasar usted. Vale, coña, centenario, terri, terri, terri. Prolónguelo con hielo y sel. Coña, centenario, terri. Qué suerte que tenemos, butano en nuestro hogar. Cuánta agua calentita nos hace disfrutar. Butano, Butano, qué gran comodidad. Butano es ahorro, Butano es bienestar. Ahora sí que me gusta la ducha. Después de escuchar estas versiones tan cañís del rock and roll de los 50, pues sí, por fin hemos escuchado un auténtico rock and roll clásico que salió en 1958 de la mano de Marietta y la orquesta de Greg Segura. La canción se llamaba Rock Nines y, como habéis podido escuchar, pues esto sí que era un auténtico rock and roll made in Iberia. Vamos a seguir escuchando música y vamos a escuchar a un cantante zaragozano. Como bien hemos dicho al principio del programa, la influencia de las bases americanas y de sus emisoras hizo que el pueblo llano pudiera acceder a este tipo de música tan novedosa en aquel momento. Rocky Khan, como también Chico Valento, otro referente del rock and roll de los 50 en Zaragoza, pues ambos dos trabajaban en la base americana y de ahí pues se empaparon de la cultura del rock and roll. Y ya a mitad de los 50, Rocky Khan cantaba adaptaciones al castellano de canciones de Elvis, como este King Creole. Hay un hombre en Nueva Orleans que dicen toca bien el rock. Él es un gran hombre y con un gran corazón. Toca la guitarra y bien que sabe cantar. Y todos lo conocen por el King Creole. Le dicen con, con. Contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Cuando empieza a tocar, la gente empieza a gritar. Y tiene un movimiento que no puedes creer. Cuando toca el blues, solo me siento a morir. Y toda la gente se comienza a mover. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Si tuviera quieres saber lo que es el rock and roll, solo te invadiré y ya lo podrás conocer. Hay muchos que dicen que lo saben tocar. El rey no solo toca si no sabe bailar. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Cuando el rey empieza a hacerlo es mejor que nadie y tiene el movimiento que no puedes creer. Cuando toca rock ya me siento morir y todo el mundo se comienza a mover. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Saber lo que es el rock and roll, solo yendo al rey ya lo puedes comprobar. Hay muchos que dicen que lo saben tocar. El rey no solo toca si lo sabe bailar. Le dicen con, contigo quiero yo bailar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Le dicen con, contigo yo la voy a gozar. Así de bien sonaba Rocky Khan y su versión personal del King Creole. Y seguimos en Zaragoza y seguimos en este viaje en el tiempo a la música de final de los 50 y en concreto a lo que se refería al rock and roll. Vamos a escuchar a Chico Valento, otro contemporáneo de Rocky Khan y también otro que también trabajó mucho en la base americana y que se empapó mucho de esta cultura del rock and roll. Vamos a escuchar otra versión hecha en castellano de Elvis Presley, esta vez el rock de la cárcel. Voy a contarles lo que ayer me pasó. Cuando de mañana visité la prisión, estaban todos locos pues bailaban entre sí. Y dije a mi padre si esta gente está bailando. Tocaba el trombón y el cocinero manejaba el saxofón. Los condenados se ocuparon del ritmo y hasta los gendarmes con sus porras se pusieron a bailar. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión se pusieron a bailar el rock. Señor presidente, dijo un viejo carcelero, se acerca al gerente mandador de la prisión. No importa qué pase, dijo aquel muy sincero, que pase, que baile conmigo al compás del rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión se pusieron a bailar el rock. Dirían todos estos están locos de verdad. Más luego cuando oyeran el sonar de la guitarra, seguro que todos con bastones se pondrían a bailar. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión se pusieron a bailar el rock. Señor presidente, dijo un viejo carcelero, se acerca al gerente mandador de la prisión. No importa qué pase, dijo aquel muy sincero, que pase y que baile conmigo al compás del rock. Todo el mundo a bailar. Todo el mundo en la prisión se pusieron a bailar el rock. Se pusieron a bailar el rock. Se pusieron a bailar el rock. Pues después de este bloque maño y este homenaje al rey y a Elvis Presley, nos vamos con unos minutos de publicidad. Me he lavado el vestidito, yo mi blusa me he lavado, lo he dejado muy blanquito, muy sedoso me ha quedado. Por qué, el bolso usado, no oís el borreguito? ¿Qué es nariz? Es nariz, algo inaudito. Para dejar bien lavada la prenda más delicada. Es nariz el borreguito. Me he lavado el vestidito. Yo mi blusa me he lavado. Lo he dejado muy blanquito. lavadora debe ser Coimbra, su cocina debe ser Coimbra, calentador y frigorífico Coimbra, porque al caer el hogar, si es Coimbra estoy tranquila, servicio y calidad. Coñac, mérito. Jerez, mérito. Mérito tiene mérito. La felicidad cuesta muy poco para los chicos del jukebox. La juventud para bailar, con solo un níquel la obtienen en cualquier bar. Basta un dulce blues o un rock and roll para los chicos del jukebox. Bailando aquí, bailando allí, a cada paso gozan con gran frenesí. Dai, dai, dai, cógete a mí. Dai, dai, dai, da vuelta así. Dulcemente, suavemente, bésame, bésame, bésame. La felicidad cuesta muy poco para los chicos del jukebox. La juventud para bailar, con solo un níquel la obtienen en cualquier bar. A mí, dai, dai, dai, da vuelta así, dulcemente, suavemente, bésame, bésame, bésame. La felicidad cuesta muy poco para los chicos del jukebox. La juventud para bailar, con solo un níquel la obtienen cualquier bar. La juventud en cualquier bar, con solo un níquel tendrá felicidad, felicidad. Esto era Rudy Ventura y su canción Los chicos del jukebox, una divertida peña que alrededor de una sinfonola pasaban las tardes escuchando buen rock and roll, como hoy estás haciendo en este Dial Rick que viaja a los años 50 para escuchar los orígenes del rock and roll. En esos años 50, esos finales de los 50, el rock and roll era algo muy novedoso y muchos artistas fritearon con el género para ver lo que se podía sacar o para simplemente experimentar. Ese es el caso de José Guardiola y este Rock entre las nubes. He comprado un disco que te gustará, y así tú bailarás. Un lugar de ensueño nos describirá, que tú y yo sabremos encontrar, que tú y yo sabremos encontrar. Bailando este ritmo, cantando este ritmo, y por un camino azul juntos los dos, muy juntos los dos, veremos el sol. Y entre nubes blancas como el algodón, bailar contigo este rock, bailar contigo este rock. Rock, rock, rock, entre nubes, rock, rock, rock, bailaremos. Rock, rock, rock, con anhelo, siempre, siempre bailaremos rock, siempre, siempre bailaremos rock. Bailando ritmo, cantando este ritmo. Y por un camino azul juntos los dos, muy juntos los dos, veremos el sol. Y entre nubes blancas como el algodón, bailar contigo este rock, bailar contigo este rock. Rock, rock, rock, entre nubes, rock, rock, rock, bailaremos. Rock, rock, rock, con anhelo, siempre, siempre bailaremos. Rock, siempre, siempre bailaremos. Rock, rock, rock, rock, entre nubes, rock, rock, rock, bailaremos. Rock, rock, rock, con anhelo, siempre, siempre bailaremos. Rock, siempre, siempre bailaremos. Rock, bailando este ritmo, cantando este ritmo. Pero no solo José Guardiola tonteó con el rock and roll en los 50. También hubo un grupo llamado Los Seis, un grupo vocal vasco bastante conocido en esos años, que hizo este foxtrot, que puede ser la prehistoria del rock radical vasco. Oye, yes, oye, yes, qué divertido me lo paso yo. Oye, yes, oye, yes, para entonar esta canción. Mire usted, mire usted, qué dulce ritmo es el de este postro. Cante usted, cante usted, de tan tiroco. Yo siento reír mi corazón y alegre canto así. Oh, pirito, ba, ba, ba. Oh, yes, yes, oh, yes, yes, qué divertido me lo paso yo. Siento. ¿Qué pasa? ¿Qué has hecho? No, que él... que lo siento muy bien. ¿Cómo? Coño, con el oído. Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Bicarbonato, Torres Muñoz. Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste. ¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. Mm-hmm. ¡Qué bueno te ha salido! ¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! Mi cocina corcho, ¿cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar? La chica más linda está. Se arregló con el nuevo iPhone. Ángel Face, el maquillaje hidratante que protege su cutis. Cubre bien y es tan natural, fluido o compacto, pruebe la nueva fórmula hidratante de Ángel Face. Y ella conquista con él, con el nuevo Ángel Face. Corbero, Corbero, desde luego. Desde luego, Corbero. Que cocina como un ángel. Desde luego, Corbero, Corbero. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. Peticiones del oyente. Petición de Francisco Escalona para su hijita María Elena, con mucho cariño y sabiéndole gusta. Desde Peñarroya, Pueblo Nuevo, Soledad Nava se lo dedica a sus padres con todo cariño y lo escuchen también sus tíos en Cangas de Onís. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba, y arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré. Dedicado a esos pioneros que hicieron que el rock and roll llegara a la península ibérica en los años 50. Esto era La Bamba, interpretada por Los Estudiantes, que en 1959 editarían lo que sería el primer disco de netamente rock and roll hecho en España. Terminamos ya este viaje musical y de sonidos de los 50. Y nos vamos a ir con una canción también de Los Estudiantes. Vamos a escuchar la canción Me enamoré de un ángel, que también está incluida en ese primer EP con las cuatro primeras canciones de la primera banda netamente de rock and roll que parió el Estado español. Daros las gracias por haberme acompañado en este viaje y comentaros que, siguiendo con continuidad, después de terminar este programa, os voy a dejar con la máquina del tiempo enchufada y os vais a poder escuchar una radionovela de los años 50 que se llamaba Diego Valor, una radionovela de aventuras. Y lo dicho, pues después del Dial Rick, ahí tenéis un programa entero de radio de cómo era un serial en los años 50. Os espero la semana que viene, mismo sitio, misma hora, mismo punto del dial. Ser muy malos y escuchar la radio. ¡Viva el rock and roll! Pienso que fue un bello sueño tu amor, y que Dios quiso hacerlo perpetuo en los dos. Te llevo y ya no sé si exististe en mi vida. Oh, todo fue una ilusión. Pienso que siempre estuviste así, cuando blanca de nieve entre flores te vi, y con tenue sonrisa en silencio te oía. Siempre seré para ti. Sueño aquel día jugando los dos, te miré y sin palabras nació nuestro amor. Nuestras manos se unieron temblando tal vez, y ese instante despierto soñé. Nació nuestro amor, nuestras manos se unieron temblando tal vez, y ese instante despierto soñé. Estás en compañía de Dial Rick. Música, contracultura y contrainformación. A cargo de Santi Rick en siénteloconoído.com y Alto Jalón Radio. Y es hora de que nos despidamos, amigos. ¡No! Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Porque, porque nuestro rey te esperamos con afán. Siempre alegras nuestras vidas con tu festival. Veamos en la televisión que nos hace gozar su programa que era. ¿Se refiere al deporte? Pues sí, señor. No se olviden de sintonizar este canal para este gran festival. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Han estado contentos? Eso es todo, amigos. Oír colores. Ver sonidos, saborear la música, tocar un poema, oler una historia, sentir con oído. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.